Doy la bienvenida a todas las personas que estáis aquí, especialmente Alicia. Bienvenida a Sevilla y gracias por estar aquí presentando el libro de feminismos anticarcelarios. Yo hago una presentación de las tres personas y las dejo hablar. Alicia Alonso Merino, que es querida amiga y luchadora, activista desde hace muchísimos años. Feminista, abogada, que trabaja en redes de apoyo a personas presas, y desde ahí viene su libro. Lleva muchísimos años haciendo este trabajo político y desde el derecho de asesoramiento. Bueno, nos contará todo lo que ha aprendido y conoce. Alicia, además de feminista y de abogada, acaba de terminar su tesis, ¿no? sobre este tema de derechos y cárceles. Viene de Valladolid, pertenece a Baladre, y desde Valladolid pues ha participado, que eso es lo que nos une, ¿no?, la agroecología. Bajo el asfalto está la huerta. Aparte, fue socia fundadora, contaba, de la librería de mujeres de Valladolid, con la asociación Mujeres Libres, y ahora sigue participando, haciendo su labor de acompañamiento. Ahora mismo vive en Roma, pero ha pasado por Chile, además de todo el trabajo que ha hecho en Valladolid, y tiene, por tanto, una visión muy amplia. Ahora parece muy interesante las dos asociaciones en las que está participando: OTEAM, que es el Observatorio para la Defensa de los Derechos y las Libertades, y ASDEPRES, que creo que aquí hay más personas que participan en la Asociación de Derecho Penitenciario Cerca de Santa Amalia, que creo que estáis haciendo una investigación, ¿no?, de cumplimiento, ahora nos podréis contar, de estándares internacionales en las cárceles españolas. Gracias, Alicia. Gracias. Y acompaña Mireia Forel, estás en tu casa, de hecho, la que nos ha abierto las puertas de la insumisa y no necesita presentación, como feminista de Mujeres de Negro, antimilitarista y querida amiga. Y Salva Cupiño, que es también compañero de lucha, profesor en la UPO, también de Derecho Penal y participante en Derechos Humanos en el grupo de cárceles. Y bueno, a mí me tocaba presentar, yo soy Marta, y aquí dejamos la... ¿Quién es Marta? Eso, muy bien. Marta. Marta Soler. Sí, Marta Soler. ¿Y el apellido de la mamá? Bueno, yo soy profe en la Universidad de Sevilla y he participado mucho tiempo en Ecologistas en Acción, en movimientos antiglobalización en aquel momento, que fue la primera vez que vine aquí a una reunión de el movimiento, recuerdo, ¿cómo era? El MRG, Movimiento de Resistencia Global, cuando éramos jóvenes. Y bueno, pues... Pues que sé ya que ha organizado todo esto, o sea, y yo ya sé que sé. Todo bien, porque soy una gran amiga y admiradora de Alicia. Bueno, tú piensas porque tú eres más del mundo. Lo que estaba previsto, que Alicia hable la primera y que luego yo pensaba que íbamos un poco a aportar como activista de ciertos temas. Pero no se han dado el papel, ella es que decide, quiere escuchar primero a los invitados a la mesa. Pues nada, gracias Marta y Alicia por invitarme, y bueno, como el libro habla de visiones, de mujeres, de feminismo, ¿no?, de esta parte se la dejo un poco a Alicia para que nos cuente, aunque hay muchas cosas que a mí me gustaría decir, seguro que en el debate sale, ¿no? Y yo me voy a otra parte que también sale, ¿no?, y a este punitivismo, a este movimiento punitivista que no es tan nuevo en realidad. Y nada, para contar dos o tres ideas muy, muy esquemáticas, ¿no? Pensaba también que el público iba a ser totalmente ajeno al tema jurídico de cárceles, y aquí hay muchos expertos, entonces eso lo tenéis más que sabido, pero bueno, realmente estas ideas, ¿no? Por situarnos un poco en lo que yo pienso de dónde estamos, ¿no?, en esta deriva punitivista, y ya luego pues pues participar en el debate con esta idea que creo que está relacionada mucho, ¿no?, de las prisiones de mujeres, ¿no? Yo me voy a ir primero muy atrás a pues pensando esto en personas que no tuvieran ni idea sobre el derecho penal, ¿no?, y de dónde viene todo esto, ¿no?, de nuestro, cómo está configurado nuestro derecho penal, ¿no?, que en principio, que de manera muy simple, ¿no?, yo diría que tenemos la estructura, digamos, del derecho penal viene de el surgimiento de los estados modernos, de todo el movimiento liberal, ¿no?, y esto es lo que condiciona un poco cuál es la estructura y sobre todo las garantías individuales, cómo se crea un derecho penal con una idea de defensa individual frente al poder del Estado, porque venimos pues como crítica de los sistemas punitivos de los estados del antiguo régimen, ¿no? Y la segunda pata sería la que se relaciona con los estados de bienestar, que viene de un poco antes, que creo que es la que condiciona un poco la organización del sistema penitenciario, ¿no?, que sería esto más relacionado con la orientación resocializadora, con esa ideología de corrección, ¿no?, que a veces es contradictoria con la configuración del derecho penal, ¿no? Por eso decía que me iba a ir muy atrás y ahora no tan atrás para entender de dónde yo creo que viene toda esta deriva punitivista, ¿no? Una vez que parece que se impone esta idea de un sistema penal, sobre todo penitenciario, orientado a la resocialización, que como digo está muy relacionado con el discurso de los estados de bienestar, ¿no?, de buscar causas sociales en la criminalidad, de una acción positiva, ¿no?, de superación de determinadas deficiencias del Estado, ¿no?, de medidas sociales o económicas, ¿no? Esto entra en crisis en los años 60, 70, en España igual un poco más tarde, y sobre todo a partir de una crítica muy fuerte a este ideal resocializador desde postura progresista, desde la criminología crítica, desde el abolicionismo, ¿no?, que cuestionan la realidad de este tratamiento resocializador y entendiéndolo más como una ideología que legitima a este sistema penal y que tiene consecuencias negativas, ¿no? Pero esta crítica de los años 60-70 creo que dura muy poco, ¿no?, que se cruza con otra fuerte respuesta que hay ya no solo al sistema penal resocializador, sino al propio estado de bienestar desde posturas conservadoras y reaccionarias. Y esta es la que triunfa un poco, ¿no? Yo, siguiendo un autor que me gusta mucho, que es David Garland, entiendo que hay dos fuentes de crítica ahí que se relacionan. Una son posturas más reaccionarias, más conservadoras, ¿no?, que ahí podríamos meter todas estas ideas que vemos continuamente, ¿no?, de señalar al que comete delitos como un extraño, al que hay que responder con dureza, con penas muy duras, expresivas, simbólicas, ¿no?, para dar sensación a la sociedad de que se está haciendo algo, que esto creo que es lo que provoca en parte este hiperencarcelamiento desde el final del siglo anterior y durante todo este siglo, y después una postura más neoliberal, más técnica, que busca la eficacia, la eficiencia del sistema penal y que se ve, aunque a veces son contrarias, se complementan bastante bien, ¿no?, y que yo la veo más relacionada con los cambios en los modelos policiales, la estación anterior al sistema penal de control de los espacios públicos, ¿no?, de prevención situacional, ¿no?, olvidarse un poco de las causas más sociales, de la responsabilidad de la propia sociedad y situar todo el problema en una responsabilidad individual, en alguien que elige racionalmente cometer el delito. Entonces, lo que hacemos es buscar técnicas para poner obstáculos y que esas personas no elijan cometer el delito porque no les sale a cuenta, ¿no? Y ahí están todas estas medidas de vigilancia, control de espacios públicos, ¿no?, incluso de medidas urbanísticas o de Sí, de control de la ciudad, que está muy relacionada también con un proceso económico de gentrificación y de este tipo, ¿no? Y esta es la, la postura que triunfa realmente, ¿no? Estas dos cuestiones que a nivel técnico nos podríamos meter en con qué fines de la pena se relaciona, con qué medidas concretas en el sistema penal, pero creo que se complementan bien, ¿no? Esta búsqueda de más endurecimiento, medidas muy simbólicas que a veces no tienen ninguna eficacia, pero que dan un mensaje a la sociedad de que se está haciendo algo, y después otra más, más en búsqueda de esa eficiencia, ¿no? Con un control de situaciones que pueden ser de riesgo, peligrosas, o sectores sociales a los que se entiende que pueden generar riesgo, como los migrantes, ¿no? O determinadas poblaciones que viven en determinados barrios, ¿no? Y esta es la que digo que creo que triunfa, y esto años después, y ya viéndolo en un contexto más, más español, se cruza con lo que yo llamo izquierda punitiva, y lo llamo ahora porque de repente, pensando en este tema, me encuentro con un artículo mío de hace 1 millón de años, cuando yo no me dedicaba casi a nada de esto, que decía, y esto que lo empecé a leer, y digo, anda, pues la verdad es que hace 15 años tampoco decía tantas tonterías, por lo menos se entendía lo que decía, ¿no? Donde analizaba la evolución de la política criminal en España, porque creía que era un símbolo que explicaba bien cómo se comporta la izquierda institucional ante este problema, ¿no? Porque todas estas perspectivas neoliberales, quien las desarrolla básicamente aquí es el Partido Socialista. Entonces ahí se ve muy bien, ¿no?, esta izquierda institucional, cómo entra en ese proceso de endurecimiento del sistema penal. Esto lo tenemos desde el Código Penal que tenemos actualmente, que es del 95, que llamaron Código Penal de la Democracia, pero que realmente de progresista no tiene tanto. Hay algunos cambios con el anterior, pero las penas en general se endurecen. Después hay cuestiones muy simbólicas que podemos relacionar con temas normalmente vinculados a la izquierda progresista, ¿no?, como el aborto, el servicio militar, ¿no?, la objeción de conciencia, la ocupación, ¿no?, la, el endurecimiento que también se produce en delitos contra la propiedad de sectores desfavorecidos, ¿no?, la pena donde creo que se ve mejor, ¿no?, en todas las relacionadas con el tráfico de drogas, bueno, con el trapicheo de drogas, ¿no?, teniendo un código penal muy duro, que es uno de los grandes responsables de que tengamos la cantidad de presos que tenemos actualmente, ¿no? Y ahí se suman sectores que tradicionalmente se vincularían o deberían haber vinculado más a estas ideas que os decía, esa crítica de los años 60, 70 de la criminología crítica o del abolicionismo, ¿no?, como pues los movimientos ecologistas o el feminismo o movimientos de trabajadores, ¿no? Cada uno pidiendo la intervención del sistema penal para la defensa de sus objetivos, ¿no? Los delitos medioambientales con movimientos ecologistas, los que defienden los derechos de los trabajadores, el feminismo con la violencia de género y la delincuencia sexual, fundamentalmente, o un poco más actualmente todo este tema de los delitos de odio, ¿no? Son propuestas o medidas que se van implementando que, si no quiebran totalmente, sí le dan un meneo grande a estas dos ideas que os decía de dónde venía nuestro sistema penal, ¿no? De esa visión de garantía individual frente al poder del Estado, del Estado liberal, y de la orientación preso central en el estado de bienestar, ¿no? Esto lo mueve totalmente. Y esto es un poco lo que quería sacar, ¿no? Al final, muchos de estos movimientos, que en teoría eran incluso las mismas personas en algunos casos, ¿no?, o pertenecientes a las mismas corrientes ideológicas, que en un principio o en unos años pues defendían una intervención mínima del sistema penal, menos uso de la prisión, una resolución colectiva de los conflictos, ¿no?, pues son los mismos que exigen una mayor intervención, más dureza, ¿no?, cada uno en su tema. Por eso no me sorprende a dónde hemos llegado, porque creo que no es algo tan nuevo, ¿no? Y creo que algunos que hemos compartido en algunos espacios de movimientos sociales hemos comprobado lo difícil que es hablar de algunos temas, en violencia de género, por ejemplo, ¿no? plantearse un discurso antipunitivista o pensar en otra medida, ¿no? Y nada, yo quería acabar con dos ejemplos sobre este tema, que uno es perfectamente conocido y creo que vaya a saber antes de que lo diga a qué me refiero, y otro más personal, que creo que nadie conoce, pero que ejemplifica muy bien a mi manera de ver esto, ¿no? Uno es la respuesta ante todo lo que se ha montado con la ley del solo sí es sí, que ha sido terrible, ¿no? Y no voy a entrar en detalles técnicos de una ley que es muy compleja y que no es tan fácil como esta postura que es mediática de a favor o en contra que se ha tomado, sino lo que me ha preocupado más es la respuesta desde la izquierda y desde el gobierno, desde esa parte del gobierno que en teoría representaba una izquierda más alternativa o una izquierda más real que la del PSOE, que me parece que ha sido terrible asumiendo ese marco punitivo de una ley. No sé si habéis tenido oportunidad de echarle un vistazo a la ley, pues son 60 páginas y de tema penal creo que hay 8 páginas. No entiendo por qué la respuesta no ha sido defender todo el resto de la ley, que era interesante, que es muy interesante, y muy interesante no solo, que en eso ya no me meto tanto porque no controlo, desde una perspectiva feminista o de aumento de derechos, sino desde la perspectiva de política criminal, que es la que yo manejo, desde una criminología diferente, hay reformas muy interesantes, ¿no? Para pensar una manera de prevenir, de reparar el daño de las víctimas, distinto del incremento penal. Y asumir el marco punitivo de la derecha y que la discusión entre en esto es no queríamos bajar las penas, los jueces son machistas, me ha parecido terrible, ¿no? Y la otra cuestión que quería contar, que es más personal, pero que a mí también este año me ha dejado totalmente trastocado, ¿no? Porque creo que tenemos que ir más allá de la resolución penal de los conflictos y plantear un discurso sobre el castigo en general, no solo sobre el castigo penal. En el cole de mi niño, que es una guardería alternativa con familias muy, muy modernas, con una pedagogía diferente, donde se les educa en resolver los conflictos entre ellos de manera distinta. Bueno, pues este cole está en un parque, que es público, claro, y donde hay otros grupos que hacen actividades de muchos tipos, ¿no? Y es un sitio de encuentro de hombres adultos para tener encuentros sexuales. Bueno, sabemos que es para eso, pero no lo hacen públicamente, claro, ahí solo el encuentro. Bueno, pues un grupo de personas que pasean por allí los perros se acercan muy alarmadas al colegio porque parece que han visto a alguien que de lejos estaba tocándose, mirando a los niños. Bueno, se monta una alarma, un miedo de qué va a pasar, y las respuestas fueron dos. Una parte, tres o cuatro personas, fundamentalmente hombres, vamos a hacer patrullas para buscarlo y darle una paliza, porque a mi niño no puede ver estas cosas. Los niños no se habían enterado de nada, ni los niños ni el profesorado del centro no se habían enterado de nada. La otra respuesta es, vamos a buscar a la policía, y hay toda una campaña de denuncias continuas a la policía hasta que consiguen que se movilicen, localizando amigos que trabajan en la policía. Claro, la policía responde y durante un par de semanas están patrullando por el parque. ¿Con qué eficacia para resolver el conflicto? Con ninguna. Con problemas para otras personas que viven en el parque, sin hogar, que viven allí permanentemente, migrantes, entiendo que irregulares, las personas que aparcan los coches porque esto está cerca de Isla Mágica, o sea, creando un problema de convivencia y después con un efecto también muy simbólico, ¿eh? Los policías llegan con la moto hasta dentro del colegio para enseñarle las pistolas a los niños, para subirlos en la moto. Entonces, el simbolismo es que es terrible, ¿no? Estos son los que van a resolver el conflicto, personas uniformadas y armadas, ¿eh? Eso y yo pregunto, bueno, ¿y si hubieran encontrado a esta persona, qué hubiera ocurrido? Porque seguramente alguien que se pone a masturbarse en público no sé, creo que a la mayoría nos gusta hacerlo en privado, no sé, por especular, igual es una persona con algún problema mental, entonces si se hubiera encontrado con la policía, ¿qué hubiera pasado? Probablemente como muchos de los encuentros de la gente que vive en la calle con problemas mentales con la policía, hubiera sido una detención violenta y todo esto era la forma de resolver conflictos que se le iba a enseñar a los niños, ¿no? Cuando están con esa pedagogía de vamos a resolver los conflictos entre nosotros, sin castigo, ¿no? Resolviendo dialogadamente. Bueno, ya, me enrollo más, estas eran las dos cuestiones que quería dejar ahí al final, ¿no? Para reflexionar sobre este tema del castigo, ¿no? Más allá de... Bueno, Alicia, que tú has hecho una labor muy accesible, eso es fundamental, porque tú hablas de la vida misma de mujeres que se encuentran y son las más invisibilizadas, porque como tú has recogido todo bien, es que es la vendedora de droga y porque vende droga, todas las condiciones. Y es muy emotivo. Yo he estado hasta que no podía leerlo tanto, porque tenía que parar, porque es una carga emocional enorme. Yo soy hiper... Yo digo siempre, si estoy en el movimiento de carácter político es porque emocionalmente me desborda lo que está pasando, y es un poco mi manera de sacar esto. Yo la aconsejo, realmente es muy potente. Además que aprendí, aparte de la vida diaria, todo eso que yo, porque me relaciono con mucho el mundo de gente de... también de la inmigración y todo eso, y escuché cosas. Pero también hay unas anécdotas que, bueno, no voy a decirlas, pero que no conocía, que ha hecho un gran homenaje a la lucha, a la resistencia de las mujeres encarceladas por causas de lucha, de resistencia de las mujeres. Pero no voy a revelar, porque es una anécdota que es bonita descubrirla al leerlo. Pero me llamó, porque ha hecho un trabajo de síntesis y muy accesible para despertar. Por mi activismo feminista, yo había estado invitada dos veces, que al principio no quería, a la cárcel de mujeres de Sevilla. Y yo conocía por otro motivo, por ir a ver un preso kurdo, un preso político categorizado terrorista, y por eso yo era de apoyo a los terroristas. Pero me fui a ver un kurdo porque un preso que me conocía sabía que me interesaba mucho el tema kurdo, que lo conocía algo del Kurdistán, y habló de mí ahí en la cárcel y quería que yo vaya ahí. A las 24 horas lo echaron de la cárcel, para ver que es muy fuerte. Yo le pasé un poco de literatura porque sabía que hablaba francés. Bueno, y entonces ahí sí que, la primera vez ahí que vi que toda la gente que esperaba era la familia gitana, el 80%. Gente que es muy fuerte, muy fuerte. Y cuando estuve dentro, la mayor parte de las mujeres que estaban ahí, bueno, chavala, una francesa de otro sitio, porque traficoteaba con la droga, la pillaba en la frontera, pero la mayoría era gitana en la cárcel de Sevilla, por lo menos hace 20 años, eso es lo que yo viví. Aparte de una mujer súper aislada, pero la habían dejado venir, que era de la ETA, que estaba ahí. Bueno, yo salí de ahí, que yo pensaba mucho al leer el libro, digo, es que yo sabía que, digo, no tengo que implicarme, porque o hago solo eso, yo pienso que ya hay gente que lo hace, porque cuando tú entras ahí, tú tienes una gana de hacer algo, pero yo me veía ya dentro todo una lucha que ahí voy a explicar. Yo soy del feminismo que sabemos todos que el feminismo pues sale al principio, sobre todo cuando salimos de la dictadura, pero no creas que la democracia liberal, patriarcal, supremacista, colonialista de los países europeos eran generosos con las mujeres. Yo he leído mucho cómo el propio patriarcado supremacista iba a vender que eran los superiores, diciendo a la época que estaba castigando a la sufragista, ellos en el nivel colonial acusaban a los hombres de ser inferior porque no cuidaban a sus mujeres. O sea, vendía eso cuando ve la historia colonial de Egipto, pues es alucinante la doble moralidad y cómo iban a vender su, ¿cómo se dice?, este poder patriarcal occidental que aprovecha de lo poco de cosas positivas que hay, que son resultado de años y décadas de lucha, van a venderlo para justificar que son superiores, pero que muchas mujeres estuvieron en la cárcel para tener derecho en Europa. Y yo nací en un país que han dado el derecho de voto solo en los años 70. Y fue una votación, no por decreto. Se pidió autorización a los hombres de Suiza de dar el voto a las mujeres. O sea que para ver el mecanismo supremacista que se da al hombre, ¿no? Yo hablo de esto porque tú hablas mucho del poder patriarcal sin nombrar el supremacismo, porque para mí ahí es muy importante diferenciar este espíritu patriarcal colonialista que hay de Occidente. De ahí viene toda la historia del racismo. Está más castigado, ¿no? Y en América Latina sí son los pobres con orígenes de mezcla en las cárceles, porque los crioles, los que son descendientes de los europeos, son los que son presentes, los supremacistas, colonialistas. Y sabemos lo que pasa, por ejemplo, en Perú ahora mismo, ¿no? Y todo eso es un poder patriarcal supremacista, y ya vengo sobre la cárcel, que es muy militarista, hasta su economía. La economía capitalista nace de, yo estoy de acuerdo con el análisis, me parece la más interesante, que el capitalismo sigue la conquista militar. Y todo su método de estrategia económica son de aprendizaje con la vence de conquista militar. Y todo el sistema de Estado-Nación que van a construir con el tiempo es un Estado del monopolio de la violencia. Y todo es a base de un pensamiento patriarcal, en el sentido de una hegemonía de la voz de un cierto arquetipo de hombre. Eso no significa que es lo único, pero quiero decir que van a construir un sistema de monopolio, un Estado de Nación sobre el monopolio de la violencia, que se va a articular con el pensamiento del castigo, de hacer la guerra permanente a la gente. Si tú no sigues la disciplina de la economía, a todo nivel, que tú hablabas muy bien, porque tú te encuentras al margen de la norma económica y tú te encuentras ya al margen, y te van a castigar. Te van a castigar, más de lo que tú estás castigado por ser lo que se dice en el marxismo antiguamente mucho, el subproletariado, ¿no? Se hablaba siempre así. Pero, y entonces la cárcel, yo la veo, que recuerdo cuando Antonio Moreno salía de la cárcel, la primera cosa que comentaba es que dice que ya lo ruido, ¿no? La voz autoritaria permanente, lo sobresaltó, este miedo constante que vive, y que crea una angustia, ¿no? Y bueno, todo lo que Alicia explica claramente, por qué se diferencia, cómo se diferencia la condición por ser mujer dentro de este ambiente de guerra interna, ¿no? Que la mujer está, esto es, ella lo explica y todo, pero que me parece fundamental. Pero entender que el poder patriarcal no es solo porque hay una diferencia de actuación entre hombre y mujer. Es fundamental la cuestión de entender que el Estado-Nación es en sí un poder patriarcal de control y de normalización, y que la separación de los poderes no existe porque ahí el poder patriarcal que transversa, que es militarista, racista, de todo, y transversa todos los poderes. Cuando se dice la separación de los poderes, yo, ¿pero qué separación de poderes? La misma ideología está dentro de todos los poderes. Están dirigidos a nivel de estructura, a nivel de valores, es de la misma historia. Entonces, los jueces como los militares, su filosofía de vida es el castigo. El resto son mundos secretos, porque la economía ni le tenemos acceso. La auténtica economía, no sabemos nada de la economía, como tampoco sabemos de la defensa. Pero sí sabemos, y eso es muy interesante lo que dice Alicia ahí, resalta mucho cómo todo lo que sale de todo lo que está castigado está escondido. La cárcel es un mundo de escondida, de invisibilizar. Y eso yo creo que es fundamental de entenderlo. ¿Por qué al final tú abandonas a los presos comunes? Lo político es un estatuto alto. Tú reivindicas de ser una presa política, tú no eres de los comunes, tú no eres una marginal. O sea, que tú mismo, luchando por los derechos políticos que se entiende, pero inconscientemente la izquierda, luchando por los derechos políticos, ha marginado porque ha menospreciado el sistema hacia la pobreza. Y que al final, como se dice, soy exilado político, pero el inmigrante también es una especie de exilado político. Y eso se puede trasladar en la cárcel. Yo tengo la sensación de esto muy fuerte. Ahora, el movimiento feminista, yo recuerdo hace años, hablamos sobre la violación, en los años 70. Y entonces yo recuerdo siempre compañeras que decían violación, castración. O sea, te corto y se acabó. Yo recuerdo como yo me había radicalizado con los movimientos civiles afrodescendientes de los años 60 en América y había entendido la necesidad de la autodeterminación, así llegó a pensar que la mujer también es verdad que tiene que estar autoorganizada, pero a mí me sensibilizó mucho. Y sabía que en América es que es terrible, le castraban a los presos de violación, a los africanos, a los afrodescendientes, no los todos. Necesidad de el movimiento feminista en Occidente, sí que hemos asimilado el valor patriarcal del castigo, porque nos hemos sentido siempre castigada, invisibilizada, y hay como colectivamente una necesidad, pues que a ti también te corresponde, ¿no? Como que una especie de feminismo de la igualdad que no pone en cuestión el poder patriarcal, en el sentido que yo esbocé un poquito, sino el sentido de desigualdad, de discriminación. O sea, que es un feminismo sin querer asimilacionista, como pasaba con los afrodescendientes, y que hace poco me hizo gracia que mi Seba, un gran panafricanista, de gran resistencia, conocido, dijo en una asamblea ahí de afro, yo creo que estaba en Guatemala, una de estas colonias francesas, en Guadalupe, y dice, pero ¿por qué? Si no os dejan entrar a la discoteca, no importa, no grita porque no os dejan, vais a montar vuestra discoteca, se ha acabado. Si no os dejan subir en autobús, se ha acabado, no pedir, montar nuestros propios autobuses. O sea que hay un momento que hay que aprender a crear tu gestión de la ley. Y eso es muy importante, pero el movimiento feminista no lo hace. Acepta la ley y la denuncia su contenido sexista. En el sentido, pero el sexismo es una rama del poder patriarcal, no es el todo del poder patriarcal. Y entonces, hay a veces como nosotras siempre hemos renunciado a tomar postura, no, si mañana a mí me violan, voy a denunciarlo. Y yo me acuerdo que decía, yo viví un tiempo en Francia y vi el racismo directo. En Suiza lo veía con los españoles y la xenofobia, pero el racismo cultural de verdad, en Francia, con los árabes, con los africanos, a mí me espantaba. Y entonces yo recuerdo los problemas cuando había cuestión de violación, todo el mundo decía, es un árabe, y yo era de la cultura diciendo, pues yo no denunciaba, porque sé que hay algo superior y no voy a acudir a la justicia francesa para denunciar a un árabe que me ha violado. Y dijo, yo no sería capaz, yo buscaría otra carne. O sea, esta reacción mía, yo lo pienso mucho. Y ahora voy con lo que, para terminar, lo que yo pide a Marta, ¿por qué tú no dices lo que tú enseñas? Ella antes le explicaba que enseña, entre otras cosas, en el tema de la agricultura, cómo hay que renunciar a la a Monsanto, para explicarme, y que hay posibilidad de otra manera de cultivar. Pues que a nivel de feminismo hay otra manera de avanzar que copiar la ser, legitimar el patriarcado occidental dentro de la justicia, porque esta justicia no es la que queremos, es una justicia patriarcal, militarizada, peligroso, clasista, y que tenemos que acudir al tiempo pasado. Y yo veo que mi manera de reaccionar era generar esta espíritu de intentar de reparar, de ver cómo podemos decir, ¿por qué tú me has violado? ¿Por qué tú me has...? Yo no digo, no es simple, ¿eh? Yo doy un esquema. Yo digo, dentro de mi trayectoria anticolonialista, feminista anticolonialista y todo eso, voy a dar un ejemplo. Descubrí que la gran civilización que hubo del 9 hasta 17, el siglo XVII en África, la mayoría de ellas no existe la cárcel, no existe, y el castigo como mucho puede ser el expulsar de la comunidad. Pero siempre había este espíritu que existía entre los indígenas, no todos, no toda la civilización indígena, es mentira, pero esto yo creo que tenemos que saber que sí que es posible tener una paz social, y cuando hay desvío, de intentar de integrar y reconciliar, de ver por qué alguien en la cárcel hoy día está lleno de personas. Bueno, yo no hablo dentro del debate, vendría sobre la actitud de lo que tú has hablado, porque yo soy antipunitiva, evidentemente, y es muy catastrófico lo que está pasando. Se está haciendo estamos un paso atrás, y el movimiento feminista se ha reafirmado en su postura de castigo, de punitivo, no es de emancipación, es muy asimilacionista como reacción, muy asimilacionista. Yo me quedo y espero que haya podido aportar algo. Pues muchas gracias, Mireia, gracias, orador, por las palabras, Luis por los libros, Marta por la presentación, las compañeras de AT3 que han venido y vosotras y vosotros que estáis aquí. Yo comienzo el libro diciendo que caminando por las calles de La Paz, en Bolivia, vi una pintada de Mujeres Creando. Mujeres Creando es un grupo de feministas autónomas, yo creo que es muy, muy conocido, pero bueno. Y hay una pintada que ponía, lo más parecido de un machista de derechas es un machista de izquierdas. Y yo comienzo el prólogo diciendo, voy a parafrasear a las compañeras de Mujeres Creando, diciendo que lo más parecido a un punitivista de derechas es un punitivista de izquierdas. Y un poco lo que pretende el libro es, a través de la negatividad de la cárcel, bueno, pues cuestionar el uso de la prisión como herramienta para resolver los conflictos sociales y cuestionarlo también desde mi lugar, que es el feminismo, y cómo pues la cárcel reproduce los estereotipos y los mandatos del patriarcado, del heteropatriarcado, el heteropatriarcado racista, capitalista, colonialista, ¿no? Y lo pretendo hacer, bueno, pues desde la divulgación, trayendo la vida de las personas que habitan la prisión, poniéndole dignidad, y hacerlo en un lenguaje accesible, pues, a todo el mundo. Yo creo que, lo decía Salva antes, que se lee rapidísimo, esa era la intención. Además tiene la letra grande a propósito, y la idea es que se pueda leer cualquiera que no tiene conocimientos de derecho, y que se pueda leer en una facultad de derecho igualmente. O sea, esa era un poco la idea. Desde la creación histórica de las cárceles de mujeres, lo que es la disciplina y la sumisión ha formado parte de los pilares fundamentales. En el origen, las cárceles de mujeres se llamaban casas de corrección y eran gestionadas por órdenes religiosas. En América Latina, que yo es lo que más he estudiado, porque bueno, he vivido allá bastante tiempo y me ha interesado, era la orden del Buen Pastor. De hecho, todavía se siguen llamando a las cárceles de mujeres la cárcel de Buen Pastor. En Bogotá está la cárcel de Buen Pastor, que es la cárcel de mujeres. En Argentina está la cárcel de Buen Pastor, que es la cárcel de Buen Pastor. Y esta realidad, bueno, pues no es una realidad que haya sido del origen. En Chile, hasta el año 96, el año 96 fue cuando la congregación del Buen Pastor cedió la gestión por completo al Estado de la cárcel de mujeres. ¿Qué se hacían en estas casas de corrección y luego en las cárceles de mujeres? Bueno, pues a través de la oración y del trabajo, disciplinar a las mujeres en lo que eran los mandatos de género, o sea, hacerlas fieles servidoras de la burguesía, que fueran buenas empleadas domésticas, enseñarlas los oficios para que una vez que salían pudieran servir a las élites. Y esto se hacía a través también de, bueno, pues el trabajo y la oración, porque en aquella época también el pecado y el delito en las mujeres ha estado muy, muy unido. Las mujeres que se atreven a romper la norma penal rompe también con la norma moral, con la norma de Dios y con la norma social, ¿no? Es una mujer que se atreve a salir del papel atribuido. Por eso, bueno, pues la disciplina siempre ha jugado un papel fundamental en las prisiones de mujeres, hasta el punto que en las prisiones, por ejemplo, de Inglaterra, el lema era disciplina, medicalización y feminidad. Era el lema que regía en estas prisiones. Si bien el heteropatriarcado nos pone a las mujeres en una posición de subordinación y obediencia, la cárcel hace lo mismo, nos pone a las mujeres en una posición de subordinación y obediencia. Y esto lo hace de forma negativa, a través de lo que es el régimen disciplinario, las sanciones disciplinarias, o de forma propositiva, que es lo que se llama el tratamiento penitenciario. Y ahí entran, bueno, pues todos los programas que una gran parte de ellos pues continúan reforzando lo que son los roles de género. Yo no sé aquí si sigue habiendo talleres de peluquería o cuáles. Sí. Costura, que yo decía corte y confección, bueno, ahora se llama costura, pero vamos, es entonces, de esa forma. Por otro lado, el hecho de que todas las actividades dentro de la cárcel están absolutamente regladas, desde la hora a la que te tienes que despertar y levantar, a la hora a la que desayunas, a la hora que te tienes que duchar, a la hora que puedes salir, a la hora que puedes llamar, a la hora que puedes hacer esto, lo otro, que tengas que pedir permiso para cualquier cosa, eso pues somete a las mujeres a una situación de infantilización y de privación de autonomía, y las feministas lo que queremos es pues una vida autónoma. Entonces la prisión en sí misma es todo lo contrario a la experiencia de autonomía en las mujeres. Podríamos hablar también del uso de la medicalización, del tema de las que son madres, ¿no? Cómo se une el haber cometido un delito, automáticamente se compara, se cuestiona la capacidad para ser madres. También la prisión, por ejemplo, refuerza el binarismo de género fuertemente. No hay más que ver, son prisiones de hombres, de mujeres, módulos de hombres y de mujeres. Aquí hablábamos antes de los módulos mixtos, pero son excepciones. El problema es que este binarismo patriarcal fuertemente, con una marca fuerte, lo que hace es poner en riesgo a las personas trans, las personas no binarias, que sufren en este sistema de forma específica, ¿no? Sufren no solo físicamente, también psicológicamente, y además tienen más probabilidades que el resto de la población de sufrir agresiones sexuales, tanto por el funcionariado como por pues, otros reclusos. Y la prisión como institución patriarcal no solo refuerza los roles de género para las mujeres, sino también para los presos, ya que al entrar en prisión los hombres sufren una crisis de identidad, y lo que hacen frente a esa crisis de identidad es reforzar. ¿Y qué hacen? Pues reforzan una masculinidad hegemónica, que es una masculinidad pues agresiva, violenta, misógina, homófoba. La propia violencia institucional que supone la prisión a los presos les hace reforzar estas masculinidades tóxicas. El hecho, por ejemplo, de que se viva con el temor de ser agredidos o de ser robados, hace que tengas que reforzar quien no tiene otras fuentes de contactos o dinero, pues usa el propio cuerpo como defensa, ¿no? Y no quería yo alargarme mucho más, porque yo creo que han complementado, yo creo que dejamos mejor un espacio para el debate. Yo os quería leer un poquito antes de cerrar la intervención, sin hacer spoiler, pero bueno, me gustaría leeros. Se titula, es un texto corto, ¿eh? Los gritos del alma en la piel de las presas. Existe una realidad poco conocida fuera de los muros de las prisiones, que son las conductas autolesivas de las personas presas. Aunque la modalidad más frecuente y conocida es cortarse, también se acude a quemarse, marcarse la piel con fuego, inferir en el proceso de cicatrización de las heridas, introducirse objetos bajo la piel o las uñas, o coserse la boca como señal de protesta al inicio de una huelga de hambre. Todas ellas son formas de confrontar la dureza de la experiencia carcelaria, donde el cuerpo, lo único sobre lo que queda un poco de autonomía, es llamado a representar el lugar donde expresar el sufrimiento psíquico o donde comunicar las necesidades y los conflictos emotivos que la cárcel provoca. Aunque las autolesiones son una realidad en todas las prisiones, están más presentes en las cárceles de mujeres. Según la relatora especial sobre violencia contra la mujer de las Naciones Unidas, mientras los reclusos expresan el enfado y la frustración mediante la violencia física, las mujeres presas tienden a recurrir más a la autolesión. En el contexto carcelario, la piel se convierte en la superficie sobre la cual gritar la propia muerte social, la inadecuación para afrontar el sufrimiento que supone una reestructuración cognitiva impuesta y una llamada de atención sobre su situación. Con la exteriorización del dolor se busca la posibilidad de no sentir un dolor interior que es todavía mayor. Como me reconocía Luisa, encarcelada en la prisión de mujeres de Santiago, la única manera que alguien hiciera caso a sus dolores y la viera un médico era cortarse. Si no, la administración penitenciaria permanecía sorda y ciega a sus necesidades. Daniela, también presa en la misma cárcel que Luisa, contaba que cuando la metieron en aislamiento, después de varios días sin apenas contacto humano, empezó a sentirse que se volvía loca. Y la singular forma para romper ese proceso fue cortarse, para que la sacaran a enfermería y pudiera ver y hablar con alguien. Pero sería equivocado reducir estas acciones solo a cuestiones instrumentales cuando detrás hay sufrimiento, desesperación y causas patológicas. Las condiciones de la cárcel, como son la reducción de los espacios personales, el deterioro de las relaciones, asociado a la falta de oportunidades, sin duda tiene una relación directa en que éstas se produzcan. Las altas tasas de autolaceración en las mujeres presas se debe al propio mecanismo institucional que implica el adiestramiento con violencia de la represión de los propios sentimientos. Así me lo confesaba Nuria, presa también en la cárcel de mujeres de Santiago, diciendo que los cortes eran un desahogo producidos por la tristeza de no poder ver a su hija. Para las reclusas, el cuerpo es el lugar de autonomía y de libertad. Es aquello que tienen propio y el territorio sobre el que, teóricamente, pueden hacer lo que quieren. Es el único espacio sobre el que pueden ejercer el poder frente al control impuesto por la institución penitenciaria. Y aún así, la libre disposición sobre su cuerpo se transforma también en una falta a sancionar. De hecho, en la cárcel de mujeres preventivas de Santiago, durante el año 2018 se sancionaron a 57 reclusas por autolesionarse, cuando este motivo ni siquiera se recoge en el reglamento de las faltas. Raquel Miño y Graciela Rojas han denominado las autolesiones de las mujeres encarceladas como los gritos del alma, como si las cicatrices fueran un mapa de escenas de dolor en su vida, donde se representan sin palabras los acontecimientos dolorosos de sus vidas, los abandonos, las ausencias, las soledades, la angustiante espera, la falta de interlocución. Pero también las autolesiones se convierten en una herramienta de resistencia frente a la opresión que significa el encierro. Es una forma de rebelarse, convirtiendo las múltiples cicatrices en un lenguaje de orgullo e insumisión. Elisa, también presa junto a Nuria, Daniela y Lucía, me decía que ella se cortaba cuando tenía rabia, cuando tenía pena, cuando la cárcel le producía una angustia insoportable para aplacar ese otro dolor interior, el del alma. Con la llegada de la pandemia y la imposición de un aislamiento más extremo del que ya vivían, las presas se han encontrado con una situación de pánico, sin información ni medidas de prevención. De la mañana a la noche todo se paró al interior de las cárceles, los talleres, la escuela, el trabajo, las revisiones médicas, las visitas de los familiares. Las presas han sufrido de forma particular la separación de sus familias. La ruptura de los lazos familiares tiene consecuencias emocionales extremadamente dañinas para las reclusas, especialmente si son madres y tienen un impacto perjudicial en su salud mental y en su posible reinserción. Esta situación de angustia ha provocado que el número de casos de autolesiones haya aumentado con respecto al año anterior. En Roma, por ejemplo, según los datos de la Asociación Antígone, con la que colaboro, mientras en el año 2019 hubo 33 casos de un total de 382 mujeres, en el 2020 este número casi se duplicó. Las autolesiones en las prisiones, en definitiva, nos comunican que las cárceles son un lugar que deshumaniza, donde se imparten dolores, privaciones y precariedad. Ah, Bien, yo quería hacerte dos preguntas. La primera, si has analizado la figura de Concepción Arenal y también de Victoria Kent, que llegó a ser directora general de prisiones, porque dentro de todas las reformas carcelarias y tal, son dos mujeres, ¿no?, que intentaron, bueno, ya brutalidad, bueno, ir con las bolas y las cadenas y todo eso, y si has analizado la figura de ellas dos, y después si en el libro da alguna alternativa para cambiar el sistema, porque claro, el análisis es terrible y bueno, pues supongo cuando lo veamos tendremos que parar muchas veces, ¿no?, para respirar, como ha dicho Mireia, pero si hay realmente líneas que sean posibles, que sean para luchar, ¿no?, para que cambien las cosas. Esas dos preguntas. Bueno, no he estudiado en profundidad a Concepción Arenal y a la Kent. He leído sus vidas y son, me acuerdo yo cuando empecé en esto del derecho, eran como un referente, ¿no?, de mujeres que reformaron el sistema penitenciario español. Además, el tema de visitar los presos siempre, yo siempre me veía, nos vemos como somos las visitadoras de presos. De hecho, seguimos haciéndolo después de tantos años. Y en cuanto a alternativas, bueno, pues el camino está por hacer. Yo no tengo ninguna receta mágica, vengo a problematizar el uso de la prisión. La cárcel y el sistema penitenciario, pero la cárcel en concreto se basa en cuatro pilares. Uno es el pilar cultural, otro el pilar jurídico, el político y el económico. Yo creo que hay herramientas que pueden ayudarnos a ir derribando estos pilares. Por ejemplo, a nivel jurídico, pues la legalización, la despenalización de drogas. A nivel jurídico también se me ocurre medidas de descarcelización, no crear tantos delitos, favorecer medidas de tercer grado, de libertades condicionales, que siguiendo estándares internacionales, que la gran mayoría de las mujeres que están presas no deberían estar presas, o sea, cumplir un poco los estándares internacionales en el caso de las mujeres que en la actualidad están presas, reconversión de las prisiones. Pero yo creo que el gran meollo, el gran cambio que se debe producir es el acabar con el pilar cultural, ¿no?, que es con ese punitivismo, con esa idea de castigo que tenemos tan interiorizada dentro y que nos sale pues en la cotidianidad con situaciones que se podrían resolver de otras maneras, ¿no? Entonces yo creo que no hay camino, se hace camino al andar. Lo que está claro es que, como decía Audre Lorde, la casa del amo no se puede tirar con las herramientas del amo, entonces la cárcel es una herramienta del heteropatriarcado y no puede servirnos, por lo menos es lo que se pretende, ¿no?, cuestionar, no puede servir para resolver problemas que el patriarcado genera. No, es que mientras estaba hablando, me estaba acordando de la revolución, por ejemplo, psiquiátrica, ¿no? Aquí hay una persona que ha estado en un psiquiátrico, creo que el sistema punitivo es igual, los horarios estrictos, todo igual, ¿no? Es un sistema de reconducir, de domesticar a las fieras, ¿no?, que son las que crean problemas en la sociedad para vivir en paz, ¿no? Entonces, realmente, cuando los psiquiátricos se desmantelan y se dice esto es inhumano, se llegó a conseguir que desapareciera. Entonces no sé si, buscando paralelismo, ¿no?, decir qué se puede hacer para que realmente la sociedad vea que no es la fórmula, que hay que buscar otra fórmula alternativa, sobre todo como con la crítica a la izquierda, ¿no?, que se dice progresista y tal, pero que sigue manteniendo las mismas pautas, ¿no? Entonces yo creo que es interesante buscar salidas y decir, bueno, es que ¿qué se puede hacer? Al menos para aminorar, ¿no?, tanto dolor y tanto horror. ¿Eh? Vamos, nada más, apunto eso. Sí. Sí, el tema de los... Bueno, hay un texto también que se titula Abolir los psiquiatros, los psiquiátricos... Hay un texto que se titula Abolir los psiquiátricos penitenciarios, porque está un poco... Que es peor que todo. Pero yo creo que la iniciativa en Italia de Franco y Franca Basaglia es para el abolicionismo. Yo me considero abolicionista del no solo de las prisiones, sino del sistema penal. Es un camino a seguir. Luego falló, ¿no? Se cerraron los psiquiátricos, pero la atención de la sanitaria comunitaria ha fallado y ahora nos encontramos que la gente pasó de los psiquiátricos a la cárcel. Y mucho. Es que es muy grave. En esa línea de alternativas, reforzar todo lo comunitario para ir recuperando un poco también lo que apuntaba Mireia, el recuperar el conflicto y no dejárselo al Estado que nos lo expropió, pero tiene que ser creando mucha comunidad. Perdona, pero me parece, por ejemplo, la labor que tú haces y mucha gente que estáis implicados con el tema de la... Yo no, de toda mi actividad solo puedo dar como hace referencia que eso no tiene que existir, pero hay personas que están diariamente en lucha con este tema y creo que está demasiado marginado. O sea que la propia izquierda de todo el movimiento, que sea el movimiento feminista, de la ecología, decía, no es que asimilar y visibilizar vuestro trabajo, porque vosotras solas no vais a poder, porque es tan apartado, tan cerrado, y además con lo que hablaba David, no, Salva. Es que está tan asimilado la punitividad en todos los niveles, que la primera reacción es que tiene que ir a la cárcel. Es que es lo primero que se dice en todos lados. Es que no hay otra ello, pero que va a pasar a la cárcel, sale peor, y que se destrozado y todo. Entonces, yo creo que es muy importante, por una parte, que haya este trabajo, que nos responsabilicemos mucho más, que sea a través de la gente que se va tanto electoralista y todo eso, que asimilan que hay que dar pasos para por lo menos reformar, humanizar un poquito, pero que tenemos que preparar el terreno a que es posible de liquidar las cárceles en nuestro proyecto de futuro. Es que hay que liquidar. Evidentemente, lo que pasó en psiquiatría fue una gran injusticia. Porque una cosa es cerrar lo psiquiátrico y que de pronto todas las familias se encontraron con los problemas. Y la han pagado mucho las mujeres. ¿Eh? Mucho. Eso fue, ha venido muy bien. Nos liberamos de los gastos psiquiátricos. Y ahora toda la familia. Y fue una vida de infierno para muchos. Porque cuando una persona tiene desequilibrio y tiene un brote, hay que vivirlo en casa. Hay que vivirlo. Y ahí hay que tener una vida comunitaria para equilibrar. Y mientras que estamos en una sociedad tan ya individualizada, ya no estamos ni en los años 60. Estamos en un momento muy duro para hacer proyecto de volver a tener una vida de barrio donde yo he visto en Sevilla cuando llegué a barrio que asimilaba muy bien a personas con dificultades. Los jóvenes en su centro cívico tenían gente que tiene dificultades de todo tipo y no había imaginación, era la tradición de los pueblos. Bueno, en San Diego hay un ejemplo muy famoso, que también estaban escondidos también. No, había mucho interés, pero que había barrios que eran capaces de dar vida. Muchísimos de los que salieron del psiquiátrico, porque estaba al lado. Claro. A ver, Marta, que bueno, no entro como elefante porque ha hecho revivir. Me he perdido una parte de la presentación, ¿no? Por la calle. Y, en fin, yo quería decir, se ha tocado el tema del punitivismo y la actitud de la izquierda hacia el punitivismo, ¿no? Muy punitiva. La izquierda, en su conjunto, desde la izquierda más reformista, hasta la izquierda más, que se considera más fuera que el sistema, no le interesa para nada el tema carcelario, ni le interesa para nada hacer más humanitarias las leyes carcelarias y el sistema penitenciario español. No ha dado la batalla, en ningún momento ha dado la batalla. Sabréis que el sistema penitenciario español es de los más duros que existe en Europa. Cuando España tiene el menor índice, es uno de los países con menor índice de criminalidad de toda Europa. Eso es interesante. Es algo que afecta a hombres y mujeres en común. Es el país donde se cumplen más años de condena. Hay cárceles, yo desgraciadamente sé de lo que hablo, hay cárceles en los que los presos mueren en la cárcel. No salen hasta con los pies por delante. Es donde se cumplen 40 años. En España se pueden llegar a cumplir hasta 40 años de cárcel. Como en Italia. A 40 años de cárcel. La izquierda. La prisión permanente revisable. ¿Qué ha hecho o qué ha dicho la izquierda? Yo me he carteado con diversos políticos y trataré que te vi. Trataré que te vi. Desde el PSOE que dice, bueno, esto, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional más reaccionario de toda la historia. No han hecho nada, absolutamente nada. Rolanda Díaz, perdonadme, pero quiero denunciar. Le escribí hace 4 años una carta y parece que dice que lo va a incluir en su carta. No hay nada, no hay nada. Es terrible, es tremendo. Y cuando se hablaba de lo que es el infierno de la cárcel, el ruido de las cárceles que se abren y se cierran, ¿no? La disciplina, los días que pasan, es que un día en una cárcel no es un día en nuestra vida normal, es un siglo. Imaginaros una prisión permanente, es una tortura, total y absoluta. Y aquí nadie ha movido un dedo ni propagandísticamente contra la prisión permanente revisable. Podemos suponer que los crímenes que han llevado a estas personas son fuerte, ¿no? Pero es que, ¿cuántos enfermos mentales hay en las cárceles de España? Más de la mitad, creo no exagerar, de los presos y de las presas, yo quiero hablar en común, porque el sufrimiento puede ser mayor en un grado para uno, puede ser mayor en un grado para otra, ¿no? Pero el sufrimiento humano es común. A mí me hacen un corte de sangre en tu. Es la, muchísimo el mayor delito por el que están presos en España, presos y presas, por la droga, por el menudeo. En Utrera, en Sevilla 2, desde 2015 hasta la actualidad, han muerto 20 y tantos presos. Una barbaridad, una barbaridad. 20 y tantos presos por sobredosis, la mayoría. No se hace nada. Absolutamente nada. Entonces, bueno, podemos teorizar mucho, pero hay una realidad de sufrimiento que pasa desapercibida. Y después de esos delitos de droga, el segundo es el delito contra la propiedad. Contra la propiedad, fundamentalmente. Lo que nos está indicando cuál es el origen de las cárceles. Gracias, Mateo. Yo quería hacer dos reflexiones y una pregunta, bueno, una petición para Alicia. Bueno, yo creo que el tema del punitivismo, que creo que todo el mundo estamos aquí contra el punitivismo, yo creo que el punitivismo lo tenemos muy metido dentro, ¿no? Forma parte de la cultura judeocristiana y con la suficiente, con la dosis de emocionalidad es fácil que nos salga querer castigar como hemos sido castigadas, ¿no? Es un poco por la reflexión que siempre tenemos esta tendencia judío-cristiana a colocarnos en lo limpio, ¿no? Y bueno, que creo que hay que hacer una reflexión, ¿no? Incluso los espacios más, bueno, para mí, bueno, más alternativos, que, bueno, que es una cosa muy arraigada y que hay que trabajarla a muchísimos niveles, ¿no? De buscar esa alternativa. Yo creo que para mí la cárcel, eso de la invisibilidad, ¿no? Una cosa que le agradezco a Alicia, todo el trabajo que ha hecho y todo lo que está escribiendo, es acercarme. Yo no sabía, creo que no, para mí la cárcel era algo abstracto, ¿no? Después de leer Alicia el trabajo que está haciendo, no es algo abstracto, ¿no? Sino son personas con vida, ¿no? Esa labor de dignificación y de visibilización. Bueno, yo creo que es muy importante para tomar conciencia, ¿no? Tú dices, ¿no? Es decir, que yo desde esta situación de privilegio me parece muy importante y valiente reconocer, porque nos cuesta mucho trabajo a la izquierda también reconocer nuestras situaciones de privilegio, ¿no? Podemos tener derechos, pero no reconocemos que cuando esos derechos no son generalizables, son privilegios, ¿no? Y creo que cada vez más, pues, los derechos se están transformando en privilegios, porque, como decía Mireia, vamos para detrás, ¿no? O como estaba contando Salva, por toda la evolución que está teniendo. Entonces, bueno, tanta humanizar y dignificar a todas las personas presas, creo que esa labor que hace Alicia es muy, muy importante, que yo agradezco. Y la petición pregunta es si puedes hablar sobre la red, que para mí me ha parecido una cosa fascinante, la red de economía carcelaria, de hablado también de las alternativas en Italia, pues esta red de economía carcelaria que hay en Italia y cómo funciona, que bueno, me parece, sabiendo que realmente, verás, que la historia sería conseguir terminar con la institución carcelaria, ¿no? Y que además no fuera soltar a la gente al capitalismo salvaje y al mercado y buscarle la vida, sino que lo que fuera es un cambio de sociedad que permitiera articular, integrar y buscar soluciones cuidadosas y dialogadas y mediadas y colectivas a los problemas sociales, porque la cárcel, tema delito, pues parece que lo que está claro es que lo que hay es mucha exclusión, mucha pobreza, muchas dificultades para y miedo a salir, buscarte la vida y tener una vida que merezca ser vivida. La red de economía carcelaria lo que hace es una red, como dice la palabra, centraliza distintos proyectos productivos que hay por las cárceles del país. Proyectos productivos en el sentido, en la cárcel del norte, que es una zona vinícola, se produce vino, otra cárcel produce cerveza, otra cárcel tiene un horno de panadería, entonces hace, pues, galletas, hay así. En Nápoles, la cárcel de mujeres, por ejemplo, tienen café e infusiones, hacen, tostan café y hacen infusiones, ya venden unas tazas, bueno, hacen más cosas. Entonces, lo que hace esta red es pone a todos los proyectos, los centraliza y ayuda a la comercialización. Entonces, en todos los grupos de consumo de allá, que se llaman de otra manera, pero son grupos de consumo solidarios, lo que hacen es contactan para vender sus productos. Tienen una página web y luego en Roma hay un bar, un pub, que vende por la cerveza, el vino, los licores que se hacen en la cárcel y los productos que se... Entonces, es un bar normal, pero que también... Pero que la gente que trabaja allí también, ¿no? Sí, la gente que trabaja en el bar son, pues, gente que trabaja con terceros grados. Lo bueno es que está este proyecto que centraliza un poco y ayuda a visibilizar. Se hace una feria una vez al año, una feria de la economía carcelaria, donde, pues, se confluyen todos los proyectos, se ponen en común. Pero perdona, ¿dentro de la cárcel aceptan que presas hagan labores para comercializarse fuera? Algunos sí, pero que están en terceros grados. Los de terceros grados, ok, eso yo lo veo difícil, no sé, por lo que yo escucho de Sevilla. No, ahí a las 10 de la noche, por ejemplo, los que trabajan en el bar tienen que recogerse. Sí, pero la yo no he entendido eso. Por ejemplo, la mujer que puede hacer el café, ¿qué hacen? ¿Dentro de la casa el café? Es un trabajo productivo como cualquier otro. La verdad es que se parece mucho lo que contaba con respecto a cómo se produce la reforma psiquiátrica en algunos países de Europa. Lo hacemos, bueno, lo hacemos por la parte que me ha tocado. Nosotros cuando empezamos aquí, nos envían a un grupo de profesionales a Italia a intentar ver qué han hecho los italianos en la reforma psiquiátrica, es decir, en la psiquiatría comunitaria, que es la base de cualquier cierre de manicomio, porque si no hay, qué es lo que ha pasado en España, en Andalucía, que es lo que más conozco, se empieza con mucha fuerza. Hubo 10 años que realmente lo que se vio mereció la pena, pero en la medida que económicamente y que empezaron a no creérselo, evidentemente lo que hay son recursos sanitarios como comunidades terapéuticas, unidades hospitalarias para los brotes fuertes, pero claro, la cuestión del empleo, y en Andalucía tenemos un grupo de empresas que tiene trabajando a 1.100 personas con enfermedad mental, que lo hemos conseguido en 20, bueno, ya estoy jubilada, ¿no? Pero se ha conseguido en 30 años. Pero cuando fuimos a Italia, que estuvimos 2 semanas para poder aprender, y estuvimos también en Alemania y en Irlanda, se hizo muy parecido a lo que estás contando en la cárcel, ¿no? Aspectos laborales en cada uno de los manicomios, ¿no? Para poder después, cuando se le daba de alta a esas personas, que más o menos estaban apoyadas médicamente en la comunidad, empezar a hacer pequeños trabajos en cooperativas. Italia optó por las cooperativas, pero entendimos aquí, por ejemplo, que era muy complicado una persona tan medicada que pudiera participar en cooperativas. Aquí hicimos pequeñas empresas, pero allí se hacía, desde los manicomios, pues se hacían productos para poder vender después exteriormente, incluso aquellos pacientes que llegaron a estar mejor hicieron su propia asociación cuando salían a la comunidad. Lo que está contando era muy parecido a lo que se hizo en los psiquiátricos. Bueno, este ejemplo de Italia es lo único a copiar, porque el resto hay cadena perpetua no revisable, que se llama ergástolo. Hay más de 300 personas cumpliendo cadena perpetua. No hay posibilidad de vis-a-vis. Las cárceles hay un hacinamiento que ya ha sido condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos varias veces y va a volver a condenar a Italia por hacinamiento y además condiciones indignas, porque en las celdas están viviendo 4 y 6 personas. Unas cárceles que son antiquísimas, que hay cárceles muy viejas, que son en monasterios del siglo XVI, XVII, sin condiciones. O sea, la salud, otro tema, o sea, Italia. No la miremos para el tema de las cárceles. Los presos que me he encontrado presos, que han estado cumpliendo aquí y que les toca cumplir allí, dicen, ¡ay, España, que yo he ganado un dinero, que no sé qué, que no sé cuál! La tienen así. ¿Me permiten una matización, por favor? Cuando has dicho la cárcel de Perpetuo en Italia, pero se habla de España, bueno, ¿saben? Sí. Pero es a los 25 años y es graciado. ¿En Italia es ergástolo? Sí, sí. No. Ergástolo es de por vida. Es graciado, sí. Yo me acuerdo, ¿sabes? No sé si os acordáis de esa película, Cadena Perpetua, ¿no? Cadena Perpetua, sí. Es norteamericana. Norteamericana, sí. El personaje de color que iba a la prisión año tras año y siempre decía, no, no está preparado. Cuando sale, es un anciano que se puede salir. Y otra cosa, lo que hay es la suspensión de la pena. Cuando revisan a favor, la pena sigue vigente, suspenden la pena. Y si por casualidad te metes un follón que tú no quieras, ¿no? Vuelve. Esta es la clase de clase, vuelve a la cárcel. Dice que hay suspensión de la pena. Claro que no es permanente, pero vive sin una clínica accesible para las personas que no sufren. Yo hay que verlas, ¿cómo las, vamos a las compañeras de ADEPRES, podéis contar un poco lo que haces de pre, la investigación que estamos eso haciendo? Anima. Sí, sí. Porque por ahí yo creo que sí. También no se ha. No ha dado tiempo a ponerlo de manifiesto, ¿no? Que tengáis en cuenta que el número de mujeres privadas de libertad es un 7%, o sea que es una minoría. Sí, sí. Que esa minoría hace que estén en la situación que están, que Alicia describe estupendamente en el libro, que están discriminadas en relación a la actividad que tienen los hombres, a los talleres que tienen los hombres, a las oportunidades que tienen los hombres, que no es que sea la panacea, pero si lo de los hombres no es una panacea, lo de las mujeres ya es algo sangrante y están dentro del sistema totalmente invisibilizados. Y es que otra cosa que yo creo que es muy importante, si nos ponemos a analizar la tipología de víctimas, pues que la mayoría de las mujeres están en prisión por delitos contra la salud pública, pero en el último escalón, no dentro de las redes grandes de narcotráfico. La pobre. Casi todas. ¿Qué casi pasa? Todas nulas. ¿No? El siguiente escalón en delitos son delitos contra la propiedad, pero delitos contra la propiedad en su modalidad no violenta, que es decir, dentro de los delitos contra la propiedad, los delitos más leves. Delitos violentos cometidos por mujeres, hay algunos, pero es que es insignificante el porcentaje de mujeres que cometen delitos violentos. Entonces yo creo que esto nos tiene que llevar a todas las personas a acercarnos a este mundo, a conocer realmente qué es lo que hay, porque analizando cuál es la situación, realmente es que entendemos que las mujeres no deben estar en prisión, tampoco los hombres, pero que yo veo mucho más fácil empezar sí. Por las mujeres. Es que creo que hay que meter mano por algo que tenemos que empezar. Y bueno, un poco reflexionar sobre ese punitivismo que de vez en cuando no puede salir a todo el mundo, por donde quiera que sea. Hay algo que no se tiene en cuenta a la hora de aplicar las penas, ¿no? Porque parece que esto iría en contra de la igualdad, del principio de legalidad, no sé. Es la consecuencia que tiene la pena. Esto lo dice muy bien en el libro. Las consecuencias de las mujeres son mucho peores que los. Y en muchos casos además irreversible. No solo para ella, para su familia, ¿no? Cuando entra la familia se destroza totalmente, y cuando entra un hombre no pasa en todos los casos de esto. Las consecuencias para las mujeres de esta privada de libertad es mucho peor, porque hay un reproche también, como tú decías, a romper su rol de mujer. Esto tiene que valorarse también, ¿no? Sin pensar en el abolicionismo total, es decir, vale. Un año de prisión para esa persona supone el doble de consecuencias negativas, el doble de daño que para esta, es que eso no es equilibrado. ¿Eh? Yo, antes alguien comentaba por aquí, ¿qué, no, qué camino? Yo creo que sí, que tenemos ahora mismo, podemos emprender camino. Yo veo dos vías. Por un lado, ¿verdad?, que sería una vía jurídica, ¿no?, que sería el plantear las medidas alternativas, que en nuestro sistema también lo tenemos, no son la panacea tampoco, son mejorables, pero hay medidas alternativas a la prisión. Lo digo antes, las penas que se imponen a los delitos que cometen, por los delitos que cometen las mujeres. Y después, por otro lado, está trabajar desde dentro, trabajar desde una posición no patriarcal, no que no se vuelvan a reproducir los roles de género, que se les dé realmente herramientas para que en libertad puedan sobrevivir. Para que en libertad se. Y eso hay que hacerlo, yo creo que se puede hacer desde dentro. Yo sé Juan Ignacio, que mucha gente lo conocéis por aquí, está ahora trabajando con mujeres en prisión, el tema de empoderamiento. Bueno, cuenta tú lo que tú estás haciendo, porque es verdad que también hay un. Bueno, y no solo eso. El porcentaje de mujeres privadas de libertad que son víctimas de violencia de género y de agresiones sexuales es altísimo, altísimo, y eso nunca se ha trabajado con ella. Eso nunca se ha trabajado con ella. En Estados Unidos es terrible. Sí, bueno, yo eso, he llegado de casualidad por un proyecto y llevo poco tiempo, pero bueno, hemos hecho hace poco que por primera vez el Instituto Andaluz de la Mujer, que ya cumple 40 años casi de existencia, haga una intervención terapéutica sobre violencia de género con mujeres de la prisión de mujeres. Y bueno, yo creo que lo están haciendo porque tampoco se han enterado mucho la que hemos liado y la que hemos montado, pero que es un olvido terrible. Y si tú no trabajas ese tema, cuando hay ese altísimo porcentaje, que yo creo que se queda corto, ¿verdad? Cuando una vez empiezas a trabajar con ella, dices, bueno, estas son las que han hablado, el resto no. pero que ni siquiera una institución de igualdad como el Instituto de las Mujeres haya intervenido nunca en la prisión de mujeres teniéndola aquí al lado. Y bueno, ¿esto qué es? Entonces, yo creo que a todo lo que dice Rosa y enlazando con lo que decía ella, creo que tenemos que cambiar la cultura. Que es que yo cuando digo que estoy haciendo algo en la prisión, la gente es algo exótico, como si tú dijeras, me he ido a la luna a hacer no sé qué, algo que está afuera. Yo creo que eso está detrás de ese punitivismo de las izquierdas, que no es excusarla, ¿no? Sino que la prisión es algo ajeno a nuestra vida, ajeno a nuestra se ha normalizado. Sí, ¿qué es normal? Ya está, entonces yo es, creo que, es que hay, y me parece una maravilla el libro y todo lo que estamos hablando, porque es que creo que hay que empezar a crear una cultura de preocuparnos por la prisión, porque ya digo, yo cuando cuento que estoy haciendo algo en la prisión y llevo muy poquito, son más impresiones que otra cosa, la gente como si dijera que estoy haciendo algo en la luna o en algún sitio raro, porque no, es algo que está ajeno a nuestra realidad, y claro, detrás de eso yo creo que están todas esas otras consecuencias, que no es ni mucho menos que relativizarlo. Pero o metemos la prisión y todo esto en nuestra cultura y nos preocupamos, porque es que está... No, es que la cultura, cuando relacionaba con el militarismo, ¿no? Que el ambiente, es que el propio sistema de castigo existe a nivel mundial. Mira, de un ejemplo, ¿no? Y que está asimilado. Antes de ayer estaba en un encuentro antimilitarista, ¿no? Y hablábamos de Morón. Yo vi que compañeros habían metido en la lista del tema el conflicto Uganda con el tema del LGTB. Y le dije, ¿pero qué es esto? ¿No sabéis que están provocando los Estados Unidos ahora utilizan el tema, como antes en la época colonial, utilizan el tema de la homosexualidad, utilizan el tema del velo de la mujer para hacer propaganda de guerra? Para que nosotros digamos, si va a intervenir en Uganda, pero es que hay que ver la dictadura que tiene. Es que yo no voy a entrar en detalle porque está preparando el castigo, porque ha provocado que el presidente vaya radicalizándose y demás, porque están cabreados que siempre Occidente viene a decir lo que tiene que hacer como leyes. Y han venido, no ha parado, desde hace un año hay un debate, el cónsul, el periodista, todo el mundo va en Uganda para presionar, ¿vais a aceptar la ley? ¿No la vais a aceptar? Pues se está preparando el castigo. Y todo el mundo va a aceptarlo, hasta la izquierda. Es que hay que ver la dictadura que es. ¿Me entiendes? Esta mentalidad constante, estamos educados al derecho, al castigo más increíble. Se justificaba al ataque a Irak porque era un dictador. ¿Qué dictador? Justificamos el burka. Pero es que es muy fuerte. No se han educado y la izquierda no tiene defensa ante esto. Y hemos normalizado el castigo. Y yo creo que la cárcel, aparte que hay todo para esconder lo que pasa en la cárcel, pero es que hemos normalizado y que es normal, es que ha hecho una tontería. Mi hijo tiene que estar en la cárcel porque hasta mi propia mujer te dice eso de su hijo. Y dice, pero Mireia, ¿no? Y dice, es que tú no lo conoces. Es que esta normalización penetra. La mujer, yo estoy convencida que en fondo de ella estoy en contra. Pero delante de la gente te dice, es que es verdad que ha hecho tontería. Pero en el fondo ella sabe que no es correcto, que es la cárcel. Ahora bien, yo justo una cosa que me da siempre miedo. Nuestra meta, yo espero decálogo y mucho trabajo de visibilizar la reivindicación. Derecho humano, yo sé que hace mucho trabajo, pero no solo asistencial. Decálogo, claro, como la feminista hace su decálogo contra la violencia de género, no sé qué. Decálogo, que se publica, que sepamos. ¿Qué está pasando? La cosa básica, que empecemos a visibilizar esto en la calle, en todos lados, y que todo el mundo y los movimientos de emancipación lo tengamos. Otra cosa es que no podemos decir a la gente directamente, ¿eh? No, tenemos que tener ya más pedagogía. Decir, estoy en contra de la cárcel, yo lo digo, pero lo que hay que hacer, sobre todo, hacer conocer, ¿eh? Yo lo puedo decir, pero tú no puedes decirlo así a crudo. Tú tienes que hacer un trabajo diciendo, tú sabes que hay otras sociedades que existieron, que hay posibilidad, pero nosotros vivimos una sociedad muy individualizada y no sé cuánto. Empezar en la génesis de las cosas, pero no para el final, porque lo cagamos. Es que el problema que tenemos, la gente más que somos más radical antisistema, muchas veces vamos anunciando el final y no entendemos que para llegar a este fin hay que decodificar, y para decodificar hay que dar confianza en la gente, que es posible de cambiar. Pero tú puedes ir por toda la vida diciendo, no, hay que decir no a la otra, y yo, hay que decir no a la otra ahora, que no hay ni 100 personas que van delante de una manifestación para lo que hay que descodificar, preparar a que no es necesario la OTAN sin decir la palabra, que es lo mejor. Y yo creo que es muy importante. Porque si empezamos a decir, no hay que castigar, ¿qué será como se manda? Un poco siguiendo el comentario del estudio. Ah, sí, yo quería, sí, ahora lo del estudio, pero quería comentar un poquito con las ideas que estáis siguiendo, un poquito cómo la sociedad tiene olvidada las prisiones. Hablando de la sociedad en general, pero yo quería también un poco poner encima de la mesa cómo todos los movimientos, cómo el movimiento feminista, como la asociación de mujeres, se ha olvidado completamente de las cárceles. Totalmente. Nosotras, yo hablo de aquí de Sevilla, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una cárcel de mujeres y en contadas ocasiones, en muy contadas ocasiones, que más bien ha sido a lo mejor por algún estudio que se ha hecho, nunca he visto a una asociación de mujeres, una asociación feminista, simplemente, aunque sea de acompañamiento, ya no te digo ni siquiera de intervención, de otro tipo, un poco más, nunca, nunca. Entonces, hay antes sí. Antes hace algo. No sé, yo llevo. Tu generación no. Dije, yo llevo 25 años trabajando en prisiones y en esos 25 años en la cárcel de Alcalá de Guadaira nunca he visto una asociación de mujeres trabajando, jamás. Entonces, sí, en muchas ocasiones. Trabajando no. Trabajando me refiero a interviniendo. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Por ejemplo, se ha trabajado mucho en tema de drogodependencia, en tema de SIDA, una revolución bestial, bestial. Pero bueno, yo quería poner un poco encima de la mesa porque además creo que es el foro en el que hay muchas mujeres también, mujeres y hombres, sensibilizados con la historia, y creo que muchas veces cuando estrenamos tanto, criticamos tanto, que es una autocrítica también, en fin, ¿no? Constructiva, que nos acordemos de esas mujeres que están ahí dentro y están en una situación muy, muy de desventaja y muy desfavorecida. Y que, bueno, que claro que la administración lo tiene que hacer, pero que nosotras tenemos que interpelar, ¿no? Y bueno, yo pertenezco a la misma asociación que Rosa, que bueno, estamos haciendo que Inés, que Alicia, y estamos haciendo un estudio, bueno, las reglas de Van Gogh, es sobre la aplicación de la situación de la aplicación de esas reglas de Van Gogh en las cárceles de aquí del Estado español, ¿no? Entonces, ha habido una parte, lo estamos haciendo en colaboración con de la Universidad de Comilla, entonces ha habido una parte que la están haciendo las trabajadoras sociales de esa universidad, que se han hecho entrevistas con educadores, con trabajadores sociales, con los equipos técnicos de muchas de las prisiones de España, no de todas, sí de las cárceles solo de mujeres y muchas de las cárceles en las que hay módulos de mujeres, ¿no? Y hay una parte que es esa, de ese cuestionario y de esa investigación con los trabajadores y las trabajadoras de las prisiones, y hay otro que va a ser de intervención directa con las mujeres, que estamos en esa fase. Y es pasar un cuestionario, por decirlo de alguna manera, es decir, de recabar una información muy completa, directamente entrevistando a las mujeres. Entonces, lo que estamos ahora pendientes son de la autorización para la entrada para realizar esos cuestionarios, que ahora con la situación política en la que estamos no sabemos bien cómo va a terminar. Así que... Es verdad que ya sabemos más o menos cuál va a ser el resultado. Sí, los estándares mínimos no se cumplen. Pero bueno, yo creo que es necesario los estudios, las investigaciones, porque además también el compromiso era, bueno, ante esto vamos a plantear líneas, ¿no? Ante esta problemática... Vamos a plantear que es un poco la línea del estudio, ¿no? Ante la situación que se describe, la problemática que se describe, ¿qué alternativas planteamos, ¿no? la solución, intentar por lo menos. Pues contactarnos, vamos a intentar de empujar de negro, deberíamos de, estamos contra el tipo, todo tipo de guerra, la guerra la... De lo que ella planteaba, solo de decir que es fácil entrar a una cárcel. Yo con 15 años visité un psiquiatra. A mí me llevaron mi grupo, mi grupo scout, esos católicos de base, de izquierda, de homofobia, ¿no? A mí me llevaron con 15 años a un psiquiátrico, ¿no? Y nunca lo olvidaré. O sea, es que yo, aprendí ese día, en una mañana, en cuatro días, aprendí sobre por el mundo muchísimo más. No, yo creo que no es tan fácil, yo nunca hubiera podido ir, ¿verdad? Y creo que si no me hubieran llevado como parte de una educación social, es decir, nos llevaron durante todo el año, estuvimos visitando un psiquiátrico, estuvimos visitando un geriátrico, estuvimos visitando... Es que hay países que tienen un psiquiatría. Creo que acceder, que habría que pensar de qué manera gente concienciada puede acceder o conocer o apoyar, ¿no? Porque creo que no es tan serio. Por ejemplo, como movimiento asociativo específico en drogodependencia y en tema SIDA, se ha entrado. Yo no sé si os suena la Asociación Provincial, la Federación Liberación, que es una federación de asociaciones que están en distintos barrios y voluntarios y voluntarias intervienen, con independencia de que haya trabajadores, educadores, ¿no? Pero gente jubilada, no jubilada, religiosa, trabajando el tema de la drogodependencia, que realmente a la vez trabaja otra serie de cuestiones. Entonces, bueno, se presenta un proyecto, en fin, que tiene, por supuesto, una serie de trámites. Pero que el movimiento asociativo, sobre todo en tema droga y en tema SIDA, ha trabajado y sigue trabajando mucho en prisión. Y mujeres, no. Ah, oye, va a ser más difícil. Yo recuerdo que Chamiso... Es igual, yo es que de verdad, porque siempre ha sido, es igual de fácil y de difícil presentar un proyecto, ¿no? De drogodependencia que decía, en Badú, en los últimos años, con todo el tema mujer y todo el tema feminista, yo creo que incluso sería mucho más sencillo conseguir hasta subvenciones para trabajar específicamente un programa de mujer que para trabajar temas droga. O sea, el ayuntamiento nos está concediendo para trabajo a entidades que colaboran con el penitenciario y yo, vamos a trabajar con subvenciones del propio ayuntamiento de Sevilla y dentro de los centros penitenciarios es más complicado, como lo ha dicho, se presenta un proyecto con el que están ávidos, porque no hay personal. Dentro de la cohesión tienen que tener entretenidos a las personas privadas de libertad y en ese sentido me consta, están abiertos, están deseando como perros a que les presentes un proyecto que les cubre un espacio que no tiene. Había Pablo para que hacía lo cuaderno. Pablo que hacía lo coordinación. Por fuera, lo abre, se autoriza y constantemente vamos a correr tu programa de donde tú, bueno. El centro que sea lo manda a Madrid y se aprueba, claro, pero con una rapidez que os habéis asombrado. Sí, totalmente de acuerdo. Además, es que es eso. Es verdad. Que la calle tome conciencia y la calle entre. Porque precisamente es eso. O sea, la prisión es un ámbito de exclusión, o sea, excluyente de exclusión para excluir y para procurar que no vuelvas a la sociedad. O sea, para que ya te quedes en ese ámbito. Si nosotros es que tiene miedo de salir ya. Y no intervenimos los que participamos en distintos movimientos sociales, pues supongo que estamos fallando también en cierta medida nosotros. Entonces, buscar la manera. No es tan tortura del psiquiátrico como en el caso. Me parece que no. Sí. Depende que sería interesante e importante pensar y diseñar ir a la cárcel para hacer que desde personas de fuera concienciadas pero en una situación de privilegio y no caer, que en ese sentido también admiro mucho el trabajo que hace Alicia y como que me imagino, bueno, que sé que le ha, que implica mucho la reflexión para no generar una relación de victimización o incluso, ¿no? Es decir, porque creo que hay una, cuando se trabaja con personas que están en una situación de desigualdad, ¿no? Creo que es muy fácil generar una relación, exactamente, y reproducir. Y, por tanto, y creo que eso nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a colocarnos en lo limpio todavía más la gente de privilegio, ¿no? Con la falacia de que estamos ayudando. Pero en realidad no estamos ayudando, nos estamos limpiando la conciencia y encima lo que estamos es... No, hay una explicación complicada. Victimizando todavía más y hundiendo más a la persona en un hoyo de falta de respeto y de dignidad, ¿no? Que, por ejemplo, las veces que veo a Alicia, ¿no? En ese sentido, bueno, pues esa dignificación, ¿no? Esa humanidad, ese trato de tú a tú, desde un trabajo de ponerse al servicio, de poder hacer algo útil que le sirva a esas personas, ¿no? Yo creo que no, que eso habría, que creo que eso no sale tan espontáneamente como yo voy por allí. Sale desde el punto de vista que hay una carencia absoluta de todo. Yo te pongo un ejemplo que nos ha pasado hace muy poquito, y es precisamente demanda por personal del colectivo LGTBI de asistencia para ya no solo visibilizarse, sino empoderarse mínimamente, porque necesitan un apoyo y un refuerzo, pues a lo mejor personas trans que están en prisiones masculinas. Y en ese sentido, llegarnos la demanda, ¿no? O sea, como servicio de orientación penitenciaria, de por favor contácteme con una entidad que venga a intervenir. No existe. Ni en Sevilla, ni en Huelva, en ningún sitio. Yo por lo menos hablo de la mitad de donde más lo hemos intentado. Y luego te entrevistas ya, en plan voluntarístico, nosotros tenemos acceso a prisión con la persona, para decirle, bueno, ¿qué puedo? Claro, te explica ese por qué. No explica nada. Precisamente porque necesita eso, necesita hablar. Comunicar, el saber que quienes trabajamos en prisión, lo que menos nos importa cuando trabajamos en prisión es el delito. Además, yo no conozco a ninguno de mis compañeros, y ahí como este, que lo llega a hacer, que le pregunte a la persona privada de libertad de por qué está allí, y cuestiones de ese tipo. Eso a mí me da igual, y nos tiene que dar igual, se trata de cubrir espacios que necesitan, efectivamente, lo que tenemos que hacer. Pero que no es tan complicado pensar que se tiene que hacer, porque allí está por hacer todo, porque el ámbito... te pongo un ejemplo que podría ser muy positivo, pues las personas que trabajan en psicología, que a través de una asociación trabajan allí, porque no hay un psicólogo en la prisión, claro, pero el psicólogo se encarga de hacer los informes para decir si eres lo suficientemente bueno o no eres lo suficientemente bueno para tener un permiso de salida o darte un tercer grado, pero no es un psicólogo que preste una mínima terapia y una atención. Eso no existe. Ni existe la posibilidad de que te saquen fuera para recibir ese tratamiento psicológico porque se deniega automáticamente. Ya ni siquiera para el psiquiatra. O sea, ya el psiquiatra deriva y te da la medicación directamente de la del centro penitenciario y te la cambia según la caja de medicamentos que le genera el centro. Por eso te digo que hay muchísimo. Y a mí, por ejemplo, si me ocurre, a nivel psicológico hay una carencia, sabemos una cantidad de personas con enfermedad mental que no están siendo atendidas absolutamente para nada y que su situación se va. Todavía peor. Y en el ámbito de las prisiones de mujeres, muchísimo más. Porque precisamente la capacidad de desarrollo de actividades y de contacto muchas veces con su mundo exterior es más privado. Piensa que las políticas carceleras de mujeres es lo que ha dicho Rosa, del pequeño porcentaje, que eso hace que la mayoría esté muy, muy lejos de su entorno familiar y social. Ahí hay un trabajo que hacer, ¿no? Y desde los grupos feministas, sí. Entiendo que es esencial. Porque hace falta, o en el ámbito de violencia de género, porque además. Es que Rosa se va a explicar mucho mejor que yo, es que mucha de la experiencia delictiva de la mujer que está en prisión, el trasfondo es haber sido víctima de violencia. Sí. El completo trato. O víctima de trata, que también es una muchísima cuando te estás en un caso de trata y te das cuenta que, coño, que están en prisión por mulas las que han sido objeto de explotación sexual y no le importa un carajo a nadie, ¿sabes? Te digo que está todo por hacer, porque precisamente se ha convertido en un espacio para dejar lo que no queremos en nuestra sociedad. Y sin trabajar con ello, y se nos está olvidando que son personas que tienen que estar con nosotros, que tienen que mudar a la sociedad. ¿No? Ya no sé con esos planteamientos que haces tú, que son, a mí me parece que todos somos antipunitivistas, todos estamos en contra del concepto de cárcel, pero tenemos una realidad, que la tenemos, y de momento vamos a trabajar con lo que hay. Incidir para que cambien mínimamente, pero trabajar con estas personas por lo menos para que tengan lo esencial, ¿no? Como tú decías, de los derechos más básicos que más. Yo creo que sí que se pueden hacer mil cosas. Nosotros hemos empezado a hacer un poco con eso, metiendo un itinerario de atención grupal a la violencia de género, y ya nos está diciendo la dirección de la prisión que tienen un programa, en teoría, que es el Mujer, que es el programa de instituciones penitenciarias. Si estáis vosotros aquí, Ya, de esto preferimos que lo llevéis vosotros, sois especialistas, porque la psicóloga no da abasto. Entonces, no, no, pero aparte de Lilia no, pero imagínate lo que se podría hacer desde el movimiento de mujeres con el tema este de empoderamiento, de mandato de género, de todo, porque nosotros nos centramos mucho más en la situación. Y a las mujeres presas habéis preguntado alguna vez qué es lo que quieren, qué es lo que se han falta, prioritariamente, que no sea lo básico que estamos hablando. Quiere decir, algo que nos descubra algo de su mundo. No preguntarle sé. A ella sí, qué es lo claro. que quieren, como que, no sobre un proyecto concreto que queréis de ellos, sino qué queréis en general, qué os hace más falta, qué es lo que seáis más de menos. Sí, hombre, eso es parte de eso, ¿verdad? Porque si no, no llega. Pero bueno, para eso hay que acercarte con algo y a partir de ahí empezar la comunicación, darte allí. Que sí se ha hecho, que sí se ha hecho, que sí. Claro, tú llegas con una idea, que será, no será, servirá, no servirá, pero es la forma de entrar y de tener el contacto y de validarte ante ellas, de que tú no estás allí como el... Y trabajar con mujeres siempre más dentro de prisión, mucho más difícil que trabajar con hombres. Mucho. La mujer está mucho más anestesiada que los hombres, mucho más. Anestesiada, eso es lo que había oído. Muy acostumbrada a estar sometida. Sí. Entonces, en la medida en la que están sometidas, la capacidad de incluso de cuestionarse es que no la tienen. Pues por eso yo pregunto si es que esta mujer ha dicho algo sobre esa mujer. Sí. Pero hay que trabajar, no, tú no vas a llegar a preguntar así, tienes que... Claro, un proceso de confianza mínima. Ella me dice que está súper preocupada de lo más básico, bueno, de lo más básico, de la parte de los afectos. Entonces, sí, y hay otra cosa que... Los hijos no están, no tienen contacto, entonces ella lo primero que requiere casi es, pues eso, todo, acercarse a los hijos, donde están mis, que normalmente están con la madre, o están retirados, nunca están con el padre, no hay padre porque ahí no hay hombre. Entonces, las mujeres en prisión están muy solas, porque claro, quien normalmente va a visitar a una mujer, perdón, a alguien a prisión, es una mujer. Cuando la mujer está dentro, en muchos casos tiene menores, eso tú dices, y otra mujer, la madre, que es la que visita. No solo la casada, también en un despegue en el mundo de la mujer. No existe, desaparece. Y la madre es la que está cuidando a los hijos. Entonces, al final, como además la mujer normalmente cumple pena de prisión, mucho más lejos de su localidad, y la gente tiene recursos económicos, quiero comentar una cosita. Entonces, por ejemplo, nosotras, ya hace años, porque al final después son minoría, como los recursos son pocos, desgraciadamente, eso nosotras, Rosa y yo, bueno, hace miles de años cuando llevábamos, nosotros hemos trabajado siempre en un movimiento asociativo de drogodependencia. Entonces, cuando se intentaba llevar algo a prisión, a mujeres, claro, si teníamos muy pocos recursos y hombres, había más. Y las mujeres empezaban un taller y la mujer prefería ver Pasión de Gavilanes, que es lo que se llevaba en aquel tiempo. ¿El qué? Novela. Ah, claro. Va a soñar un poquito. Era talleres de salud, perfectamente. Lo de salud. Era eso, con los talleres de salud, se intentaba de cambiar horario, y es muy difícil, y de verdad yo pienso que están, la gran mayoría, no se me entiende mal, no lo hablo de una superioridad de yo estar fuera, para nada. Para nada, porque siempre lo hemos cuestionado también mucho. Los movimientos asociativos que hemos trabajado dentro de prisión, siempre un cuestionamiento constante es hasta qué punto estamos perpetuando el sistema en la medida en que estamos trabajando dentro. Sí. Porque lavando la cara a la administración, sí, diciendo que estamos llevando este programa, este, y estamos perpetuando el sistema. Claro, al final es que no están dentro. Es que a lo mejor si nosotras hubiéramos empezado a trabajar con mujeres específicamente hace 25 años, pues a lo mejor, no nosotras hablo, pero no nosotras, no sé yo, sino no en plan personificarnos nosotras, a lo mejor hubiéramos podido levantar una actitud crítica que en muchos sectores de la sociedad ya existe, y no lo hay dentro de prisión. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, ¿y qué quiere la mujer? Pues la mujer ahora en prisión, creo que lo quiere es ver a su hijo, saber dónde está su hijo, su hija, si mi marido, la pareja que tenía, se ha enganchado de la vecina o me está poniendo los cuernos, cosas como que claro, lo básico, te está preocupando la seguridad básica, la afectividad. El mundo que hay que discutir. Es que el mundo afectivo, que es lo básico. Nos vemos, ¿eh? Adiós. Adiós. Es como trabajar muy, muy 30 años atrás. Y sobre todo creo, bueno, que es psicólogo, yo no controlo el tema, a ese nivel psicológico, es levantarle lo más, el cuestionamiento, el saber qué quieres. Es decir, trabajar con ellas, yo creo que a ese nivel, es decir, tú qué quieres. Porque yo qué quiero. Si al final han decidido siempre por mí. Y siguen decidiendo por mí. Es el tema. Y sí, Manolito, yo estoy con Manolito, no es porque yo no quiera estar con Manolito, sino que Manolito, ya estoy aquí y me ha dejado, es que de, ya económicamente. El hombre cuando está adentro, que le mete el dinero, es la mujer. La mujer, como si lo tiene que meter otra mujer, esa otra mujer es que está sosteniendo a sus hijos. Pero al final, ni dinero tiene. Va mi dinero. Cuando va a café y. Hay una cosa que me pregunto justa, con de cara a vosotras la profesional, ¿eh? No, digo que yo iba a proponer ya ir siguiendo con una cerveza en la plaza. Vale, vale. No, pero solo una cosa es que yo dentro del mundo de que convivo de gente de fuera, ¿no? Que hay una cosa que me di cuenta, la gente de africana, subsahariana, o árabe de África del Norte, ya desconfían de la ONG, desconfían, porque dice, vosotros vivéis a nuestra cuenta, pero nosotros no tenemos poder. ¿Tú no crees que, seguro, por todo lo que tú has dicho, estoy segura, que a veces habéis sentido que también hay una gran desconfianza? Lo que tú dices a un momento, ¿no? Porque hay el motivo fundamental de que ya tú entras a la cárcel como una mujer que ha sido siempre machacada a nivel de posibilidad de iniciativa propia. Aunque hay que cuidar, porque dentro de cierta sociedad como la gitana no es tan automáticamente como tú dices. Porque a nivel de la economía muchas veces son las más grandes gestoras de la comunidad que el hombre. El hombre muchas veces lo que quiere es tener su 10 euros para tomar sus cosas. ¿Qué que diferencia? Porque depende de qué mujer, de dónde viene, porque hay un mundo donde la mujer tiene un potencial representa la seguridad para la comunidad. Y en el mundo gitano es muy fuerte esto. Y entonces yo creo que hay, a veces el mundo funcionario y todo esto que está ahí, no, pero yo soy funcionaria. Ah, tú no eres. No. Ah, tú eres. Yo soy funcionaria, yo soy abogada. Ah, vale, yo vale. Yo he trabajado siempre en movimiento asociativo. Y yo hablaba de la. No digo trabajo, no he ganado. Ya. Entonces, las asociaciones han sido muy. Ya, claro, de acuerdo, perdona. No, no vas. No, yo conocí a una compañera, Begoña. ¿Te acuerdas de Begoña? Ella está todavía ahí. Se transformó. Bueno, terminamos. Pues muchas gracias. A comprar el libro, los que no lo tienen todavía. Muchas gracias.